Bueno, veníamos anunciando, lo dijimos ayer en el cierre del programa, lo anunciamos hoy al comienzo, que nos iba a visitar la primera candidata a concejala por Fuerza Patria, Mariana Cuesta, y está sentada acá enfrente mío. Mariana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Me interesa, recién un poquito lo hablábamos fuera de aire, esto del comienzo de campaña en forma de caminata, ¿no? Esto de escuchar al vecino, de empezar de afuera para adentro, si es que hay un afuera, no, un poco más de la periferia, del más cerca del macro y microcentro para adentro, y lo que vengo preguntando es cuáles son las necesidades que van encontrando. Obviamente que imagino que son un montonazo, pero al menos cuáles son las que vas recabando, anotando, como diciendo, che, mirá, esto hay que arrancar a ver cómo laburamos a partir de el 10 de diciembre de esta manera. ¿Cuáles son las necesidades más importantes del vecino y vecina de Mar del Plata? Bueno, nosotros elegimos arrancar la campaña con una caminata por todos los barrios de la ciudad, con esta idea de la periferia al centro, de los barrios al mar, pero básicamente porque queríamos hacer una campaña en la que demostremos cómo somos nosotros y un poco nuestra tarea cotidiana. Uh-huh. Y en esa caminata mostrar el abandono y la soledad que sienten los vecinos, pero también poder mostrar todo lo bueno que sucede en los barrios y que muchas veces tiene que ver con acciones solidarias o comunitarias que hacen vecinos y vecinas de la ciudad, del que sostiene un comedor, un centro de jubilados, un club de barrio. Hay muchas cosas buenas que también suceden en Mar del Plata, pero también esto que decíamos, ¿no? Se ve muchísimo abandono en la gente que se siente muy sola y para nada acompañada por el Estado. Si tuviese que decir dos grandes problemas, uno tenía que ver con la situación económica. Gente que hablabas con jubilados, bueno, los remedios, no llegar a fin de mes, esa cuestión. Otro tiene que ver con la inseguridad, eso también sucede en todos los barrios de la ciudad. Y después, como planteos ya más de orden municipal 100%, tienen que ver con la basura y con el transporte, con la luminaria, digamos, son como... Pero es un poco lo que nosotros venimos viendo, ¿no? Uh-huh. De acá a un tiempo el intendente ha decidido retirarse de la gestión y eso se ve en cada una de las calles de la ciudad que están sucias o que están... Bueno, no hay obra, no hay nada de parte del municipio más que campaña de kirchnerismo nunca más. Hay que abrirse un juego, el dónde está Wally y dónde está Guille, porque está en serio, más que nunca. Yo de hecho te iba a preguntar esto, si vos coincidís, es que más que nunca hay una coincidencia transversal entre todos los candidatos y candidatas, más allá del partido político y del color político, que sean oposición, y vamos a dejar a Somos Buenos Aires y a La Libertad Avanza, que son los dos partidos oficialistas, digamos, digo, por fuera del oficialismo, hay una coincidencia en que hay un abandono de la ciudad y que el intendente está en retirada. Digo, el abandono ya me lo mencionaste, ustedes también coinciden en que el intendente, digo, ya está, digamos, haciendo los últimos pasos en la ciudad y se vuelve para su lugar, digamos. Mira, en la campaña de 2023, que nosotros estábamos haciendo la campaña con Fernando Roberta, no, uh-huh. Había medio estaba como de un rumor en la ciudad que Montenegro se quería ir, que no quería ser candidato, que no quería ser, ¿no? Y había algo de eso. De hecho, hizo una campaña bastante distinta a la del 2019 y bastante distinta también a la del 21, en la que él se mostraba como recorriendo los barrios, sí, dándole el teléfono, ¿se acuerdan? Que sí, le daba, sí, sí, el teléfono a los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, desde hace 2 años cambió mucho Montenegro, también hasta en su forma de vestir, en su forma de hablar, empezó a querer llamar la atención de Milei, y me parece que en ese sentido claramente él tiene otro objetivo, que le daba lo mismo ser senador, ministro de justicia, ministro de seguridad, digo, un poco todos los rumores que había, o nada, digamos, con tal de irse a la ciudad. Y Mar del Plata es una ciudad muy compleja, muy grande, con muchos problemas. Y me parece que cuando el principal, digo, el intendente se retira, es muy difícil que además todos los equipos sigan funcionando. La gestión del 19 al 23 había sido mala, la del 23 ahora ya es un desastre. Mariana, recién me decías algunos de los detalles que los vecinos y vecinas te van planteando a medida que van caminando. Digo, esta cuestión diferente que a mí me parece interesante también mostrar lo lindo que pasa por los barrios. Uno de los puntos que marcaste era la cuestión económica, y uno a veces piensa, dice, bueno, se puede desde el Consejo Deliberante tener algún tipo de injerencia en acompañar al vecino y vecina en situaciones de tanta crisis socioeconómica que está están generadas a nivel nacional. Bueno, ¿cómo se puede acompañar, paliar esta situación desde el Consejo Deliberante? Bueno, a mí me parece que la instancia es la campaña electoral y es el mensaje que se va a dar en las urnas. Por eso Fuerza Patria, una de las cuestiones que se propone, digo, en Mar del Plata, pero en toda la provincia y en la Argentina, es ponerle un freno a Milei. Entonces, me parece que los vecinos, que hoy tenemos una elección desdoblada, entonces algunos recién se van dando cuenta que el 7 tenemos que votar y luego en octubre, me parece que cuando el otro día se revierte el veto, por ejemplo, a las personas con discapacidad, queda más claro por qué necesitamos manos que defiendan a las familias argentinas y no que le banquen la crueldad a Milei. Entonces, me parece que si la gente entiende para qué se necesitan legisladores, para qué se necesitan diputados, para qué se necesitan concejales, es para ponerle un freno a estas políticas de crueldad. Porque si Milei es así, también es así porque se siente avalado por una sociedad que cree que banca la crueldad y el ajuste en los jubilados y a los discapacitados. Entonces la posibilidad de darle un mensaje claro es el 7 de septiembre y luego en octubre para ponerle un freno a Milei. Y también es importante la ruptura de esta mayoría absoluta que tiene el oficialismo en el Consejo Deliberante. Digo, ¿vos ves que es el momento para poder romper, digamos, esta hegemonía oficialista? A mí me parece muy importante que se deje de tener Montenegro y ahora, digamos, Agustín Neme, que dejen de tener mayoría. ¿Por qué? Porque uno puede analizar para qué usaron la mayoría. Entonces uno ve que usaron la mayoría para botar una torre de 35 pisos, ve que usaron la mayoría para entregar el Minela y todo el Parque de los Deportes por dos chirolas. Ahora, sin embargo, está vencido el pliego del transporte, es la cuarta prórroga que da el intendente y no se puede discutir cómo viajan los marplatenses. Entonces, ¿para qué sirve la mayoría automática de Montenegro? Y bueno, claramente no sirve para resolver los problemas de los vecinos. Porque si hay un tema que podría tratar el Consejo Deliberante, que es cómo viajamos, cómo está el servicio colectivo, un pliego que se hizo hace 20 años, que claramente no responde más a las necesidades de los marplatenses, bueno, sin embargo, el intendente sí le votan cualquier cosa, cualquier pliego que le mandaras debiese salir votado. Han votado, digo, que un centro clandestino es un bar de gin. O sea, claramente le votan cualquier cosa. Entonces, sin embargo, el intendente no elige usar la mayoría automática para resolver los problemas de los vecinos y sí le elige usar para las grandes torres. ¿Cuál crees vos que fue la problemática del pliego del transporte? Digo, hacemos un poquito de contexto. Estaba listo, se presentó, era Lauría el que se retobó un poquito ahí en el medio. A partir de ahí se sacó porque ustedes habían presentado una serie de irregularidades, de informalidades y de cosas que no cerraban. Y en enero lo sacó para el estudio y nunca más se volvió a presentar. Desde que así, ¿no? Volví a entrar en el 21, por ejemplo, o sea, de que yo soy concejal del 21, nunca traté de pliego de transporte. O sea que fue previo al 21. Claro, fue el 19 en el 21. Claro. En ese momento es Lauría el que no lo vota y también Carrancio, las cosas de la vida, tenés ¿no? Razón, digamos, ahora todo junto sí. Libertario, pero en ese momento se le desordena su propio bloque, sumado a que las críticas que se hacían en ese entonces era que ellos iban a hacer como distintas unidades de negocio porque hacían como mini terminales. Sí. Algo, ¿viste esas cosas que vos te das cuenta que capaz que el plan decís, bueno, no sé, no está tan mal, pero que es irrealizable? Y que decís, che, acá hay otra cosa sumado a, bueno, que no estaba el boleto combinado y otras cuestiones que nosotros proponíamos. Ellos lo pierden antes del 21 y nunca más vuelven a presentarlo teniendo mayoría automática. O sea, nosotros estamos hoy con un pliego que se votó hace 20 años. Mar del Plata es otra ciudad. La forma en que viajamos también es distinta. Hay como un sobrediagnóstico que el boleto colectivo es caro, que los recorridos son malos, que la frecuencia es mala, que las unidades están sucias. Medio como que se viene diciendo hace mucho, pero lo cierto es que el pliego de transporte que puede cambiar efectivamente cómo viaja la gente no se discute. Preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son los puntos que se pueden trabajar para poder mejorar un poquito el tema del transporte? Lo del transporte es indefendible por cualquiera que hasta le ponga esfuerzo para poder defender Mira, ni en la campaña del 23 ni Montenegro podía defender el transporte. Era indefendible. Mira, nosotros justamente el otro día estábamos hablando con Diego García, que es concejal también, Y nosotros del bloque lo que empezamos a hacer es en algunas zonas empezar a con los vecinos a trabajar recorridos que ellos creen que debiese tener por su barrio, para los lugares donde donde la mayoría trabaja, tratar de pensar esos recorridos, porque digo, se crearon escuelas y el colectivo no pasa por ahí. Entonces, pero estos son parches, mientras que nosotros proponemos recorridos alternativos hasta en tanto el Ejecutivo mande el pliego. La verdad que ya es una vergüenza que como gestión no tenga hitos para mostrar, pero además también que teniendo una mayoría que realmente vota lo que le mandes, porque no hay un proyecto que Montenegro no haya enviado y no haya salido, a veces con tratamientos escandalosos super express, y no tengas dos temas que son importantes, que es el pliego del transporte y el pliego de la basura. De la basura. O sea, la ciudad es otro, es una suciedad total en cualquier barrio, en el barrio, digo, más alejado del centro, pero también en el centro, y sin embargo ninguno de esos dos pliegos hoy se está tratando. Bueno, digo, no hay que ser muy perspicaz que para saber que ahí, digo, el año pasado el presupuesto de basura fue el 21%. El ejecutado del presupuesto municipal. Entonces, digo, ahí se mezclan claramente otras cuestiones de poder que también el intendente elige a quién cuidar y a quién no. Claro. Los vecinos no. El pliego de la basura, es el presupuesto más alto que tiene el municipio, ¿no? Sí. Mira, en promedio, en todos los municipios, o sea, hay un promedio de lo que te lleva todo lo relacionado con la basura, que es entre el 10 y el 14. Siempre eso fue el histórico en Mar del Plata. Bueno, vieron que los trabajadores no tuvieron paritario por inflación. Uh-huh. Bueno, los únicos que mes a mes el municipio readecúa lo que ganan para arriba es el pliego de la basura, o sea, la empresa esa. El año pasado, y este es un dato que aportó la Libertad Avanza para no votar el presupuesto, pero bueno, ahora como cambiaron algunas cosas, claro. Ellos decían que había llegado el ejecutado verdaderamente al 21. Entonces, te llevaste el 21% del presupuesto y la ciudad es un asco de lo sucia que está. Entonces, además de que a un montón de barrios ni siquiera pasa todos los días, todo lo que ya... Pero eso no es una combinación de abandonos, digamos. Obvio. Porque en algunos lugares hasta yo la entiendo la empresa de basura. Si me dicen, yo no puedo entrar acá... Yo de las empresas, perdón, pero no es que espero cosas, yo espero de los gobiernos. Porque no, la empresa que se haga la distraída para evitarte un recorrido, bueno, es del índole moral. Bueno, nos gustaría vivir en otra, que haya otros valores en la sociedad, ponele, ¿entendés? Ahora, el que tiene que controlar es el Estado municipal. El que tiene que controlar si los pisos tienen o no piso bajo es el Estado municipal. Si tiene que controlar cada cuánto pasan a recolectar la basura es el Estado municipal. Bueno, no pasa nada de todo eso en Mar del Plata y por supuesto que es el abandono total, ¿no? Sí, lo que yo te planteaba es, coincidiendo con lo que vos decís, no hay control, digamos, nadie sabe a dónde y a dónde van. Me pongo en la piel del que maneja el camión de basura. En un barrio X que conozco, poner el Nuevo Golf. Se puede pasar la calle, ¿no? Por supuesto. El vecino dice, bueno, yo necesito que me junten acá la basura porque se junta un montón de basura. Y el del camión dice, yo no puedo entrar acá, digo, porque o se rompe el camión. Bueno, ahí o me lo quedo que estancado. Hay es la nueva tasa. Esa combinación de abandonos, ¿no? ¿Pasa eso o no? Bueno, la nueva tasa municipal, que para los libertarios supuestamente no hay que crear nuevas tasas. Bueno, Montenegro, que es el candidato libertario en la quinta, creó la tasa. Cada uno cuando carga combustible la termina pagando, supuestamente eso es para arreglar las calles. Bueno, todo eso lo que se recauda, 4.000 millones. ¿Cuánto se gastó hasta ahora de publicidad, de pauta publicitaria del intendente? 3.800 millones. Entonces, claramente las prioridades del intendente son otras. Es tratar de generar un blindaje mediático para que no se muestre el desastre de la gestión que tiene. Yo entiendo, ahora nos vamos a ir a una tanda y tenemos unos minutos más después de la misma para seguir charlando con Mariana. Entiendo que hay cosas que sin ser gobierno es difícil de poder solucionar, pero por ahí se pueden movilizar desde el Consejo Deliberante. Uno de los puntos me parece que es este. Recién hablando de la basura, linkeamos y fuimos hacia el mal estado de las calles, ¿no? Sí. Y cómo algunos vecinos y vecinas de un montón de barrios de Mar del Plata viven en la desidia, el abandono, ni siquiera le pasa un camión de granza para poder emparejar. El 50% de las calles de Mar del Plata están sin asfalto. Están sin asfalto. Y ese es, de las que tienen asfalto, más del 50% necesitan un mantenimiento, una mejora, porque hay baches. Bueno, que seguimos un poco el digesto, el diario del concejal Berante, vemos que piden desde los concejales de Fuerza Patria, por lo general, el asfaltado de la calle tal, el asfaltado de la calle tal. ¿Hay manera de poder, desde el Consejo Deliberante, decir, che, planteemos una especie de trabajo general para mejorar las calles? No digo asfaltar todas, porque sé que es difícil, pero sí el mejoramiento de las calles más complicadas de la ciudad. Y bueno, mira, cuando nosotros tratábamos, que por supuesto votamos en contra de esta nueva tasa, una de las propuestas que sí quedó es que el uso de esa tasa sea obligatoriamente para las calles, porque ellos la planteaban así, pero en la ordenanza que envían al Consejo no estaba tan claro que sí o sí eso fuese para el arreglo de calles. Y después lo que nosotros le decíamos es, bueno, esa tasa la paga el vecino de Nuevo Golf como el vecino del barrio Los Troncos. Bueno, ¿cuándo le va a tocar al vecino de Nuevo Golf la mejora por esa tasa nueva que está pagando? Entonces, lo que le pedíamos es, por supuesto, nadie pide que un día para el otro haya un proceso mágico de arreglo de las calles, pero sí una planificación. Sí que sepamos, bueno, este año qué se va a hacer, a qué barrios le va a tocar y el otro a qué otro. Porque si uno supiera, bueno, este año no me toca a mí, pero me toca el año que viene. Este mes no me toca, pero dentro de 2 meses sí. Uno puede saber que en algún momento te va a venir algo del Estado. Ahora, es el mismo intendente que junto al presidente demonizan la obra pública, hacen obra pública cero, ahogan financieramente a la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la provincia en la que está teniendo algo de obra pública, pero encima pisoteado y ahogado financieramente deliberadamente por Milei. Y el intendente quiere que nos conformemos si un privado quiere padrinar o no una plaza o arreglar un puente. Entonces, lo que termina pagando la gente con las tasas es a cambio de qué. Es a cambio de nada. O sea, la gente está enojada porque paga la tasa y dice, bueno, ¿a cambio de qué viene esto? ¿Entendés? Bueno, no me van a arreglar la calle, se van a usar mis impuestos para la pauta. El intendente lo único que hace es viralizar videos de una patota municipal pegándole a personas en situación de calle. Entonces, los profesionales, digo, de las alitas sobre sus espaldas, pesa todo el sostener la política pública, pero están, digamos, con menos profesionales, con gente que pierde el trabajo y se vuelca a la salud pública. Digamos, estamos con una problemática muy importante y nosotros vemos un intendente que está totalmente fuera de eje pensando la de él y pensando en su carrera política. Mariana, ¿me aguantás un ratito? Vamos a una tanda, volvemos, seguimos hablando con Mariana Cuesta, primera candidata de Fuerza Patria para el Consejo Deliberante.